Ficha. ¡Eso es! Ah. El living es hermano de una cofradía, ¿eh? Con un golpe de martillo comenzamos a cargar. Y cuando vemos una nube nos ponemos a temblar. Entramos en el palillero, sentadito está el obispo. No vayamos a equivocarnos, que falla y esto es lo mismo. Monaguillo con bamba, una dieta con chicle, una mantilla tuerta. Yo no sé qué tienes tú, venga niño, lleva flores por todas partes. Si en vez de llevar un paso, yo creo que estoy cargando con la cascada del parque. ¿Qué tendrá que pesar tanto? ¿Qué me tiene arrinconado? Si en el besapié te he visto en tu estaba delgao, delgao, delgao. Porque esta cuadrilla valiente, valiente, valiente, mierda de cuadrilla, temblar. Conchi, oh, qué asco. Si está viendo Pasión de Gavilanes, no me hace ni caso. Conchi, oe. Ah, mira, ira, que voy a trabajar. Este año voy descargado. ¿Qué? Que yo no tengo cojones, subí una bolsa del Super Show. No, menos tu padre el meo. O a mí me han puesto de peo. Y tu padre es tan chico y tan mierda que va de peo, retrovisor. ¿Qué dice? Que se me coja sola. Que deje sola la vi, ¿eh? Tú estás loca, ¿no? Tú no has visto esa corona, ese babero, esos anillos, esos de oro, por Dios. ¿Tú qué quieres? Que venga un bifote con un pepino, le dé un tiro. ¡Anda ya! ¡Anda ya! Este año yo voy a cargar. ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Tra, tra, tra, tra, tra! ¡Shimirimi, poro, pom, pom! ¡No va a caer ahí! ¡Shimirimi, poro, pom, pom! ¡Shimirimi, poro, pom, pom! Si cae shirimiri, corremos dos. En silla de playa, por la carrera oficial, por los pitos han creído que viene el Cristo de la guapa. No tires pirulín, cómetelo, que después se pega con su curso. Shirimirimi, poro pom pom, si cae shirimiri, corremos dos a las cáscaras de pipa. Podéis hacerme el favor de cortarle la puntita porque pincha mogollón. Chirimirimi, poro pom pom, si sigue el chirimiri, va a haber que darle al Cristo un frenador. Estamos todos tan pegados aquí debajo del paso, que huela pie, que huela culo, huela que asobato, y nota que te clavan el mechero y el tabaco, pero el taco. Hay mujeres de mantilla con un tipo bochornoso, que el Cristo cuando las mira, el pobre se me hace el tonto. Y dice por lo vaini, y hasta aquí la desagata, no me ponga ya más vela, yo que no soy una tarta. Carmela, la de la artrosis en el brazo, la de la trampa en el banco. Carmela, la del ruinazo. Carmela, no pidas más, por favor. Que me bajó del Carvario y te pegó un tragantón. Hija, que yo soy un Cristo, duerme. palma. Para cargar la palma. Para cargar la palma. Para cargar la palma. Hace falta una Fenwick. Portillazo, portillazo. A mí me apesta todo el cuerpo a tomate, a lechuga y a pimiento. Desde el día en que cargué por la oración del huerto. Portillazo, portillazo. La banda de los polillas tocando un bastinazo, pero yo no quiero verla porque se comen el paso. Portillazo, portillazo. Me llamaron para cargar al Cristo del cachorro, pero ya no vamos más, que pega boca en el hombro. Portillazo, portillazo. Que le gustan mariquitas, mi arma, limpiar un paso. Limpiar un paso, que le gusta mariquita, mi alma, limpiar un paso. Y al muñeco del cepillo, mi alma, darle un repaso. Deja los algodones y los refregones y los refregones, que el algodón se usa para las inyecciones. Ya me marcho, no puedo seguir cargando. Ya me voy, que tengo el cuerpo embulabao. ¿Quién me manda a mí meterme bajo un paso? Si a mí lo que me gusta un sofá y un colacao. Ya me marcho, dejo la Semana Santa, porque ahora a mí me queda por cargar. Otra cosa que es peor, pues tiene guasa, cargar con la pamplina, la envidia y tontería y toda la porquería que tiene este carnaval.